Qué triste es el cielo cuando la estrella fugaz no ilumina en nuestros corazones. Qué triste es la vida cuando el amor está en silencio en nuestras almas. Qué triste. ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás? Te he buscado, amor. ¿Dónde estás? Cielo gris, amor. ¿Dónde estás? Las estrellas que ni nos sentir amor. ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás? Por los ríos, amor, ¿dónde estás? Te he buscado por el cielo y no estás. Arco iris sin colores, ¿dónde estás, amor? Tristes latidos en mi corazón, ¿dónde estás, amor, amor, amor? He buscado mi corazón, pero mi alma triste está porque no encuentro tu mirada, mirada dulce, celeste como el cielo. Amor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, corazón? Triste, triste a ti, amor. Cielo gris en mi sol. Estrellas en mi corazón, amor, amor. De latidos de mi alma cuando tú no estás en mi corazón. Acuarelas sin sol, amor. Acuarelas sin sol, amor. Sin perfume, sin ruiseñor. Sin rumbo mis caminos, mi destino. Poesías grises en blanco, amor. Triste, triste ángel luz. Triste, triste amor. ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás? Pero a pesar de la adversidad, siempre te buscaré, amada mía. Siempre te buscaré. Porque tú eres mi felicidad. Eres el sentido en mi vida. amada mía,